caminar a la playa, a la orilla de la arena. Quiero besar tu piel bajo la luz de la luna llena. Quiero estar contigo juntos toda la noche. Quiero hacerte el amor y que no haya ningún reproche. Esto es pa' que lo goce, oiga. Hagamos el amor, mami, mami. Yo quiero tenerte, mami, mami. Yo quiero besarte, mami, mami. Y poseerte. Hagamos el amor, mami, mami. Yo quiero tenerte, mami, mami. Yo quiero besarte, mami, mami. Acariciarte, mami. Mírame. Siente, mami chula, la pasión que irradio por ti. Sedúceme y no tengas duda de esto que siento por ti. Amor, deseo estar a tu lado. Dímelo, si tú quieres que estemos juntos. No debes presionarte, no debes sentirte mal. Ya tienes la edad para dejar de ser una niña. Amor, deseo estar a tu lado. Dímelo, si tú quieres que, hagamos el amor, mami, mami. Yo quiero tenerte, mami, mami. Yo quiero besarte, mami, mami. Y poseerte. Hagamos el amor, mami, mami. Yo quiero tenerte, mami, mami. Yo quiero besarte, mami, mami. Acariciarte. Mírame. Siente, mami chula, la pasión que irradio por ti. Sedúceme y no tengas duda de esto que siento por ti. Amor, deseo estar a tu lado. Dímelo, si tú quieres que estemos juntos. No debes presionarte, no debes sentirte mal. Ya tienes la edad para dejar de ser una niña. Amor, deseo estar a tu lado. Dímelo, si tú quieres que, échale sabor. Hagamos el amor, mami, mami. Yo quiero tenerte, mami, mami. Yo quiero besarte, mami, mami. Y poseerte. Hagamos el amor, mami, mami. Yo quiero tenerte, mami, mami. Yo quiero besarte, mami, mami. Acariciarte, mami. Mami, cumbia, cumbia, cumbia. Estás escuchando al colectivo Fashion Beat. Fashion Beat. Colectivo Fashion Beat. La amenaza elegante. La amenaza. Mami, mami, mami, mami, mami, mami.